me. Y ya nada es igual, ya nada es verdad. Tengo que seguir, no debo parar. Quieren que dejes de pensar. Tengo que vivir, tengo que luchar. Quieren que dejes de volar. Me da igual que me digan lo que de hacer. No, no, y búscame. Tú ya sabes dónde estaré, dónde estaré. Tanto tiempo que has perdido. No me digas que tu llanto tan amargo, tan sentido, el que escucho por las noches cuando casi estoy dormido. Seguiré ahí, seguiré por ti. Quieren que dejes de pensar.